we dance pegadito. You know she loves it when we dance pegadito. She gets so freaky when we dance pegadito. Dale pegadito. Give me pegadito. 1, 2, 3 and we dance pegadito. You know she loves it when we dance pegadito. She gets so freaky when we dance pegadito. Dale pegadito. Give me pegadito. Oye coquetona, mira dale batería. En la discoteca eres la que más brilla. Yo sé que tú ya ves como sombría. Alístate esta noche porque tú eres tequila. Y si me pide un beso, beso no lo pensaría. Sin pena yo te saco toda la cría. Mami suelta que yo voy pa' la alegría. Así que siga, siga que te voy a dar otra mordida. Por eso dale batería, mami, dale batería. Y dale batería, mami, dale batería. Y dale batería, mami, dale batería. Dale batería. Give me batería. 1, 2, 3 and we dance pegadito. You know she loves it when we dance pegadito. She gets so freaky when we dance pegadito. Dale pegadito. Tsunami, Mario Palma.